¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. Por su... De cine y de música. ¡Ay, qué entrada! ¿Se acuerdan que así iniciaban las películas? Primero con la introducción de las casas productoras y ya luego la música correspondiente a la película. Pues así comenzamos hoy en esta charla de cine y de música. Muchas gracias por estar aquí. Siempre es un gusto estar con ustedes. Soy Joe Armenta y bueno, ya escucharon que el día de hoy vamos a tener un programa muy movido porque vamos a hablar de cine. Vamos a empezar a hablar de la dinastía Soler. Esos grandes actores con una gran trayectoria en nuestro cine de la época de oro. Y el primero que seleccioné para que charlemos el día de hoy es don Fernando Soler, que además de actor, también fue director, fue productor y fue guionista. Y estamos escuchando el inicio de la película Al son de la marimba, del año de 1940, dirigida por Juan Bustillo Oro. La música son canciones populares de Chiapas, arregladas e interpretadas por la marimba La Lira de San Cristóbal. En esta película también actuaron Joaquín Pardavé y Sara García. Los Soler fueron hijos de los actores españoles Irene Pavia Soler y Domingo Díaz García, quienes llegaron a México a finales del siglo XIX en una compañía teatral española y viajaron por toda la República. Este fue el motivo por el cual todos sus hijos nacieron en los distintos estados de nuestro país. Fueron 10 hermanos, pero dos murieron de pequeños. Los hermanos Soler fueron Fernando, Andrés, Irene, Domingo, Gloria, Julián, Elvira y Mercedes. Y todos ellos dedicados a la actuación teatral y cinematográfica, aunque no todos desarrollaron con gran éxito la carrera. El primogénito fue Fernando Soler, que nació en Saltillo, en Coahuila, el 24 de mayo de 1896 y falleció en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 1979 a los 83 años. Ellos se establecen en la Ciudad de México, pero con los conflictos revolucionarios, la familia se vio obligada a emigrar a Estados Unidos y Fernando estudió en la Escuela de Administración International Business College. En 1916 fue que se inició como actor en la compañía infantil dirigida por su padre Domingo Díaz, al lado de sus hermanos Andrés, Domingo e Irene, y ahí se llamó el Cuarteto Soler, por lo que los hermanos comenzaron a usar el apellido Soler ya para sus presentaciones formalmente. Años más tarde, junto con su hermana Irene, incursionó en otras compañías teatrales y en cine participó en la cinta silente Jade Español, de John S. Robertson, en 1922. Un año después, en 1923, formó su propia compañía teatral en Cuba, con la que recorrió la mayor parte del continente americano. Su debut en cine fue en la cinta Cuando te suicidas, del argentino Manuel Romero, y en México entró por la puerta grande porque hizo su debut cinematográfico en la cinta Chucho el Roto de Gabriel Soria, en donde además de llevar el papel estelar actuó al lado de sus hermanos Domingo y Julián. De ahí en adelante ya seguiría una larga y fructífera carrera en el mundo del cine. Actuó en muchas cintas, como en Celos, del director Arkady Beutler, Abnegación, de Rafael E. Portas, en 1937, Dos Cadetes, de René Cardona, en 1938, y bueno, muchísimas más. Pero regresemos un poquito en el tiempo. En la década de 1930, él estaba regresando de una gira de trabajo hubo una asamblea en la Sociedad de Actores Mexicanos, porque había una inconformidad con el secretario general, que era el actor Eduardo Pastor, y el resultado fue que hubo muchísimos cambios. Y lo menciono porque esta Sociedad de Actores Mexicanos se convirtió en lo que hoy conocemos como la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, de la que Fernando Soler fue secretario durante 2 años, 1933 y 1934. Y vamos a nuestra primera pausa para escuchar la canción Mi Querido Capitán, que es parte de la película Mi Querido Capitán de 1950, y esta película fue dirigida por Gilberto Martínez Solares. Los accidentes no avisan. Para heridas leves, raspones y cortaduras, use Bandita. Téngala a la mano, solo cuesta 5 centavos. De cine y de música. Y aquí escuchamos Mi Querido Capitán en voz de Esmeralda. En la película la interpreta otra actriz, pero aquí la escuchamos en voz de Esmeralda. Don Fernando Soler trabajó con grandes actores de la época de oro: Arturo de Córdoba, Sofía Álvarez, Matilde Palú, María Félix, por supuesto Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Ninón Sevilla, Gloria Marín y la propia Sara García, ya lo hemos comentado, que formaron una buena mancuerna para interpretar esposos, ya sea en comedias o en los dramas de antaño, como esa de Cuando los hijos se van, de 1941, que dirigió Juan Bustillo Oro, o la otra, Azares para tu boda, en 1950, dirigida por su hermano, por Julián Soler. Mi querido capitán, lo acabamos de mencionar, e inclusive escuchar la música del año de 1950, de Gilberto Martínez Solares, o una comedia que también ya la comentamos, Al son de la marimba, de 1940, junto a Emilio Tuero y dirigida por Juan Bustillo Oro, que precisamente vamos a escuchar ahorita un pequeño diálogo entre Sara García y Fernando Soler de esta cinta. Alemán, te desconozco. Un hombre de tus principios. Justamente esto es lo que busco, un principio. ¿Un principio? Sí, ya sabes que yo las caso al vuelo y ya tengo mis informes. ¿De qué? De ese don Felipe, que aparte de ser riquísimo es solterísimo. Pero Palemón, ¿no ves que Margarita va a insultar? Mejor, el amor es lucha. Lo principal es el primer contacto. Cuanto más violento, más inolvidable. ¿No recuerdas cómo nos conocimos tú y yo? No. Pues yo sí. Recuerdo que a la primera frase que te dije me contestaste con tu primera bofetada. Así sería la frase. Y así fue la bofetada. Una bofetada tan bien puesta que no solo me aflojó un colmillo, sino que me echó de cabeza el matrimonio. Pero... yo sé lo que te digo. A los hombres superiores nos gustan las mujeres con iniciativa. Bueno. También trabajó con varios directores muy reconocidos. Julio Bracho, Juan Bustillo Oro, Alejandro Galindo, Alberto Gould, Miguel Zacarías y otros más. Pero sin duda uno con el que destacó fue con el director Ismael Rodríguez, que ya tendremos oportunidad de hablar de este director. ¿Y por qué es especial Ismael Rodríguez? Porque lo juntó con el actor del momento, con Pedro Infante, y fue en dos películas en el año de 1949, que son famosas, La Oveja Negra y No Desearás la Mujer de Tu Hijo. Y se preguntarán por qué digo que fue especial esta colaboración, por el hecho de que Fernando Soler no quería trabajar con Pedro Infante y Pedro Infante tampoco quería trabajar con Fernando Soler. Don Fernando decía que se iba a sentir opacado por Pedro porque era el ídolo del momento, el ídolo del pueblo, y Pedro Infante decía que cómo iba a trabajar con un gran señor de la actuación. Aparte de que sus parlamentos, la mayoría decían, lo que usted diga, pa, sí, pa, no, pa. Por eso no quería trabajar con él, pero finalmente Ismael habló con Pedro y le dijo que lo iba a cuidar a cuadro para que su personaje no se viera opacado. Y por ahí se dice y se cuenta que a don Fernando lo convenció cuando le dijo que le iba a pagar lo mismo que a Pedro. Así que el resultado fueron dos películas bien logradas. Vamos a nuestra segunda intervención musical, porque precisamente vamos a escuchar la canción ¿Qué te falta? De la cinta No desearás la mujer de tu hijo. Esta canción la compuso Genaro Núñez y la interpretan Pedro Infante y Carmen Molina. Se me fue el nudo, ¿ves? Cante conmigo. ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy dichoso, no soy desgraciado. Tengo madre que llora por mí. Eres flor que entre peñas naciste y naciste para padecer. Yo primero conocí a mis padres y después a mi ingrata mujer. Antenoche soñé que te amaba como se ama una vez en la vida. Desperté y todo era mentira, ni siquiera me acuerdo de ti. Si te quise no fue que te quise, si te amé fue por pasar el rato. Ahí te mando tu triste retrato para nunca acordarme de ti. Sigue el mar y la senda que quieras, cuando acaben tus tristes dolores, al sepulcro te llevaré flores y en silencio me pondré a llorar. Y aquí estuvieron Pedro Infante y Carmen Molina interpretando ¿Qué te falta? De la película No desearás la mujer de tu hijo, del año de 1949, de Ismael Rodríguez. Y precisamente con esta película, Fernando Soler obtuvo el premio Ariel como mejor actor en el año de 1951. Ese año la terna para mejor actor estuvo integrada por Pedro Armendáriz y Arturo de Córdoba. Y hablando del premio Ariel, también don Fernando presidió la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Esto fue del año de 1946 al año de 1950. Y precisamente con estas películas, La Oveja Negra, don Fernando Soler se consolidó en el papel de padre. El papel de Cruz Treviño es de los más recordados en toda su carrera. Y en alguna entrevista dijo que sí, que podía decir que ese papel había sido su interpretación más satisfactoria. Y cosa curiosa, a pesar de que no tuvo hijos en la vida real, Sus papeles como padre fueron notables. Se casó con la también actriz Sagra del Río, pero ella no hizo una carrera tan relevante en el cine, y con quienes estuvieron muy unidos fueron con sus sobrinos, los hijos de su hermana Mercedes, que aquí les viene otra historia. Su hermana Mercedes se casó con el actor argentino Alejandro Shangherotti Herbelia y tuvieron 3 hijos, Fernando, Alejandro y Mercedes, y que después Fernando se cambiaría el apellido Shangherotti por Luján, es decir, era el actor Fernando Luján, que fue papá del actor Fernando Shangherotti, ambos sobrinos de don Fernando Soler. Fernando Soler falleció el 24 de octubre de 1974 y ya, a pesar de que este año se cumplen 46 años de su partida, pues es un actor que siempre será recordado por su trabajo, ya sea en comedia, como por ejemplo México de mis recuerdos del director Juan Bustillo Oro en 1943, al lado de Joaquín Pardavey, de Sofía Álvarez, o en comedias que él escribió y dirigió, como Qué hombre tan simpático del año de 1942, Cuide a su marido del año de 1949. Hay una que es muy divertida que se llama Romeo contra Julieta del año de 1968. Esa fue dirigida por su hermano Julián. Y una de sus grandes interpretaciones fue una de sus últimas películas, que fue El lugar sin límites, aquella película dirigida por Arturo Ripstein en 1977. O también Fernando Soler puede llegar a ser muy paternalista. Paternalista me refiero a un padre severo, un padre duro o a un padre protector. Y si no era padre, él era padrino o era tío de alguien. Siempre le gustaba ese tipo de papel. Y esto, aunque él haya tenido ofertas para trabajar en otro tipo de papeles, él siempre se negó a realizar personajes afeminados o villanos. No le gustaban, decía que no los sentía. Así que siempre aceptó, repito, los papeles de padre bondadoso o hasta padre un poco cruel, que fueron con los que se sentía más a gusto. Pero en cualquiera que sean sus facetas, cómico, tío, papá, etcétera, don Fernando Soler siempre será recordado dentro de la historia de nuestro cine mexicano y obviamente por ser de los actores favoritos en la época de oro. ¿Para qué fingir más? Comprendo las razones que has tenido para hacerme esta comedia y te lo agradezco. Ha sido una lección que pienso aprovechar. Pues ya que lo has adivinado, te diré que mi único interés será curarte. No sé si lo habré conseguido. Tal vez, pero el caso es que por poco no lo cuento. Y aquí estuvo don Fernando Soler en uno de sus parlamentos para la cinta El Gran Calavera, del año 1949, del director Luis Buñuel. Las canciones que escuchamos durante la charla fueron la introducción de la película Al son de la marimba del año de 1940, dirigida por Juan Bustillo Oro. También escuchamos de esa misma película El Bolonchón, música regional de Chiapas. Después escuchamos Mi querido capitán, de la película Mi querido capitán del año 1950, que fue dirigida por Gilberto Martínez Solares. Y también escuchamos el inicio de la película La oveja negra del año 1949 del director Ismael Rodríguez. Y de esta misma película, 2 canciones, ¿Qué te falta? Y Con el tiempo y Un ganchito, ambas compuestas por Genaro Núñez. Muchas gracias siempre por sus mensajes y sugerencias. Y este tema es por Salvador, que ya me había dicho que hablara de los Soler. Faltan todavía más de la dinastía Soler, pero vamos poco a poco y todavía nos faltan más sugerencias. Pero vamos con calma, todavía hay muchos personajes más para analizar. Muchas gracias, querida Isa, que me dices que le gusta la canción Mi cariñito. Sí, es muy bonita y mira que esa canción fue del año de 1947, Isa, ya tiene 73 años y mira, todavía no envejece. Todavía es de las que sobresalen entre las ya clásicas de México. Y te agradezco mucho que me hagas algún comentario cada charla. Sí, también a mí me gusta mucho regresar el tiempo. Ya ves que eso lo comentábamos, que con los comerciales o con la música regresábamos el tiempo. Y precisamente también por eso hoy fue el comienzo desde la música de las productoras, porque cuando escuchamos ese tipo de melodías, inmediatamente nos acordamos de cómo empieza la película. Fue que tú me diste esa idea, así que muchas gracias también, querida Isabri. También gracias a mi querido profe Fidel Rivera. Gracias, profe, por los comentarios que me haces. Y les quiero compartir una anécdota que me dijo el profe Fidel. Ya lo entrevistamos aquí. Es una anécdota con María Eugenia Llamas, la Tucita. Él la conoció, obviamente no de niña, pero ya la conoció cuando ya era empresaria junto con su esposo, Rómulo Lozano. Ellos tenían un teatro allá en Monterrey que se llamaba El Fórum. Esto estamos hablando ya a mediados de la década de 1970. El señor Rómulo Lozano y la Tucita tenían este teatro y ahí había varias personalidades que cantaban, entre ellos Josué, y me van a preguntar, ¿y quién es Josué? Josué es el compositor de las canciones Mi Linda Esposa, Piensa Morena, Tu Engaño. También había otro dueto, Lupe y Raúl, que era un guitarrista excelente. Y ahí también el profe Fidel tuvo la oportunidad de hacer algunas participaciones con su hermano Martín Rivera y con su sobrina Evelia Rivera, que eran el grupo Los Rivera. Ellos empezaban cantando la canción Perdón, Vida de mi Vida, ¿se acuerdan? Esa canción famosa. Otra canción era Volverás por mí. Y bueno, también había quien actuaba, en aquella época todavía estaba en boga el teatro de revista, y uno de los que actuaban también era Raúl Salcedo, Cascarita. ¿Quién era ese? Quienes conozcan el programa de La Tremenda Corte, era el secretario de La Tremenda Corte. ¿Se acuerdan cuando comenzaba La Tremenda Corte, que llegaba el juez y que platicaba primero con el secretario? Pues bueno, él era Raúl Salcedo. Entonces, pues el profe tuvo oportunidad de convivir con todos esos personajes. Muchas gracias, profe, por este bello recuerdo y gracias también por la serenata que me diste cuando me lo estabas contando. Ay, de verdad que lo disfruto mucho. María Inés Rojas, gracias por tus comentarios. Sí, fíjate que cada película de Sara García era un éxito y es que en el cine de la época de oro había también muy buenos actores. Casi todos eran actores por vocación y se preocupaban por saber actuar. También gracias Héctor Hernández. Y sí, de los papeles más entrañables de Doña Sara García es la abuela Luisa García, la abuela de los tres García. Y hay una escena que me encanta en los tres García. Están los tres García peleándose en el patio de la abuela porque le llevan serenata a Marga López, pero ella se va y se quedan los tres. Y se empiezan a echar la culpa, le dicen, es que fue por tu culpa, es que se fue por la tuya, no es que tú. Entonces empiezan a pelear, sacan la pistola y Sara García les dice, ¿por qué se van a pelear con la pistola? Peléense a puño limpio. Sueltan las pistolas y se empiezan a pelear a puñetazos. Pero empiezan a agarrar las macetas que hay en el patio. Y en aquel tiempo pues era una casa grande, tenía un patio grande, había una fuente. Y empiezan a agarrar las macetas que hay ahí. Y baja Sara García enojada porque dice, con mis macetas no se metan, suelten mis macetas. Y los empieza a agarrar a bastonazos y les dice, sepárense y pelense como debe ser. Y se empiezan ahí a pelear, pero es comiquísima porque baja Sara García corriendo porque le estaban rompiendo sus macetas. ¡Ay, no! ¡No Y ya la pelea termina porque les avisan que hay otra situación que ellos tienen que ir a arreglar y así dejan de pelear. Solamente fue un desahogo. También mi querida Patti Peinado, sí, quiero hablar de él, de Fernando Fernández, que fue un actor y cantante. Él era primo de Emilio El Indio Fernández y sí, ya vamos a tener oportunidad de hablar de él. También siempre gracias, Juanelo Castrejo, por tus comentarios. Me dices que te gustó la música del programa de Sara García y Prudencia Grifel. Te voy a confesar algo. Fíjate que me cuesta un poco de trabajo precisamente la música, porque no en todas las películas se compone una canción y es más música incidental. A veces no puedo tampoco fondear. Aparte, pues no nada más es poner la canción y ya, o el diálogo. Me gusta mencionar al autor, me gusta mencionar al director de la película y el año en que comenzó la producción. Además de que tengo que realmente checar dos o más fuentes para estar segura de lo que les estoy diciendo. Y otra cosa, también tengo que verificar que las canciones coincidan con el tema del que estamos hablando y por supuesto de la época. Hasta los comerciales que pongo busco que sean más o menos de aquellos años. Y eso es medio laborioso, pero Juanelo, también es divertido porque vamos viendo y aprendiendo. Insisto en que con ustedes aprendo mucho y en que cada programa nos enseña algo. Gracias también a Citlali Fragoso Chávez, a Lupita Hernández, Mari Chávez, Bernardina Millán, Margarita Flores, Hilda Nava, siempre gracias por ser un sol. Domingo, que siempre me animas con tus comentarios y observaciones. Mario Acosta, Salvador, Erika, Jos, Joel, Gloria, Diana Irene Negrete, que también me animas mucho, ni qué decir de Almita Maldonado, Saraí, Elizabeth, Edwin, Rubén, Chili Willy, por supuesto, a mis tres patis, a Lázaro, a Yesa, mi querida Lina Sánchez, sé que soy una distraída, pero te quiero mucho y toda la vida te voy a agradecer nuestra entrevista, a mis primos, a mis tíos, a mi tía Lulú Alonso, que siempre me echas porras, tía querida, muchas gracias. Y a todos, cuídense mucho, por favor, no bajen la guardia. Tomen todavía las medidas de higiene y precaución y siempre recuerden usar cubrebocas. Siempre, siempre, siempre. Cuidémonos todos, por favor. Y ya para despedirnos, los voy a dejar con la voz de Pedro Infante, que interpreta la canción Amor de los Dos, compuesta por Gilberto Parra. Es parte de la música La Oveja Negra del año de 1949 del director Ismael Rodríguez Ruelas. Y la versión que vamos a escuchar es la de la película, en donde Pedro Infante va cantando y se escuchan los diálogos de Andrés y Fernando Soler. Y eso porque nuestro invitado de hoy fue el señor Fernando Soler. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en la siguiente charla de cine y de música. Hasta la próxima. De cine y de música. Vivir en el mundo con una ilusión es loca esperanza. Vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Oye, Laureano, ¿cuándo piensas traer a Majadita? Alma mía de mi hija, pues, solo Dios sabe, hombre. Ella está allá con su tía en Montemorelos. Un hombre solo no puede andar cuidando a su hija. Allá está mejor, hombre. Ya debe estar muy crecida, ¿no? A la boca, hombre. Está hecho una señorita. ¡Dios! ¿Sabes, Laureano? Tu hija me gusta para mi hijo. A ver si ahora que Silvano sea grande se nos hace. Ahora sí que es grande. Pues, Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya no pagarás. Pero eso todavía está verde. Míralo nomás. Ni se ha enterado que hay mujeres en el mundo. A él no le importa más que su caballo. ¿Tú crees? Pues ya tiene edad. No, hombre, si es un chiquillo. Ni una le he conocido. Ni una. Ni quiero porque le rompo el hocico a patadas. Canta y canta, se pasa el tiempo. Y canta lo más de lo que no sabe. Cenas de amor y contra ellas. Así será porque tú dices. Así es, Laureano. De cine y de música.